¿A dónde vas, niño, niño? ¿A dónde vas tan solito, tan apurado, con tu carrito estropeado? ¿Qué busca tú, niño, niño? ¿Qué buscas tú en la rueda muy descompuesta y abandonada en la vereda? Y el niño que lloraba, susurrando, contestaba: voy buscando un pancito a buscar. Tiene hambre mi papito, no la dejan trabajar. Niño, niño, ay, mi pobre niño. Espera ya. Te daré pancito calentito, manteca y huevos bien fresquito, niño, toma. A tu papá, no llores más. ¿Por qué lloras, niño, niño? ¿Por qué lloras todavía? Dígalo, si algo que tú deseabas aún te falta. ¿Qué más querés, niño, niño? Deja de chuparte el dedo, a ver si puedes hablar sin miedo y con voz alta. Y el niño que lloraba, susurrando, contestaba: necesito buscar leña, tengo que ir. Tiene frío mi mamita y de frío se va a morir. Pobre niño, espera ya. Te daré un pochito de vicuña y toda leña que necesita yo te daré. A tu mamá, no llores más. Pero el niño no dejaba todavía de sollozando preguntaba si un heladito puede comprar. Niño, niño, ay, mi pobre niño, espera ya. Te compro un helado de vainilla con mucha crema y frutilla, niño, toma. No llores más, niño, toma. Mira, mira, mira, mira, ya ríe.